Cuarteto Mundial. Es mundial, es mundial. El cuarteto cordobés ya se baila en todo el mundo. Es muy simple y contagioso y tiene un ritmo infernal. Es mundial, es mundial. Ha viajado para España, América y Alemania y va recorriendo el mundo desde Córdoba capital. Y vamos con el cuarteto a Corea y al Japón. Con todos los argentinos en el mundial haremos un gol. Porque el cuarteto es mundial. Es mundial, es mundial. Porque el cuarteto es mundial. Es mundial, es mundial. Porque el cuarteto es mundial. Es mundial, es mundial. Porque el cuarteto es mundial y ha nacido para bailar. Cuarteto cordobés ya se baila en todo el mundo. Es muy simple, contagioso y tiene un ritmo infernal. Es mundial, es mundial. Ha viajado para España, América y Alemania y va recorriendo el mundo desde Córdoba capital. Y vamos con el cuarteto a Corea y a Japón. Con todos los argentinos en el mundial haremos un gol. Porque el cuarteto es mundial. Es mundial, es mundial. Porque el cuarteto es mundial. Es mundial, es mundial. Porque